todas unidas, mano a mano, cuidadoras y limpiadoras de casa, podemos avanzar a hacer escuchar más altas nuestras voces en este nuevo programa. Escúchanos. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar, no sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland, maneja una troca vieja. Y la canción que escuchamos fue El Hielo, de la Santa Cecilia. ¿Qué tal? Mi nombre es Silvia Hernández y soy una ex trabajadora del hogar, participando con nuestras manos para organizarnos en el condado de Orange para hacer valer nuestros derechos como trabajadoras. Para llegar a tener los derechos que tenemos actualmente las trabajadoras del hogar aquí en California, hemos luchado por muchos años. Hoy vamos a recordar cada una de esas batallas y victorias. Ambas nos animan a seguir adelante para conseguir mejores leyes que nos protejan como trabajadoras del hogar, no solo aquí en California, pero también a nivel nacional aquí en Estados Unidos, e inclusive nos animan a apoyar y apoyarnos a nivel internacional en las luchas de nuestras compañeras en otros lugares del mundo. Así que hoy hablaremos de la historia del movimiento de trabajadoras del hogar en California. Aquí, en Radio Santana, en el 104.7 de FM, los martes y los jueves a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía. Recuerden que también nos escuchamos por internet en el www.radiosantana.org. Compartan el link por Facebook. También búsquenos en facebook.com/Radio Santana. Empezamos. Yo soy Silvia Avendaño, trabajadora del hogar por 20 años y miembro de Nuestras Manos. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre la ley AB 2536, que es la Carta de los Derechos Laborales. Y bueno, yo no voy, voy a dar un... ¿Cómo sentí yo entrando a Nuestras Manos? Pues fue el año en que yo entré. Entonces yo realmente empecé a mirar qué era la Carta de Derechos y me vi reflejada, porque yo ya trabajaba como trabajadora limpiando casas y cuidando niños. Entonces yo miré que estaban pidiendo dignidad y condiciones dignas de trabajo y seguridad en el trabajo. Entonces fue algo que me asombró, porque estaban hablando del trabajo que hacemos las mujeres, ¿verdad? Las que cuidamos niños, las que limpiamos casas, las que cuidan ancianos. Y entonces miré que entonces estaban pidiendo horas extras, que se pagaran, que hubiera un contrato por escrito, que hubiera protecciones a la salud, que hubiera descansos. Y miré tantas cosas de las cuales nosotros no gozamos, que no ni siquiera pensábamos que se podían pedir. Y para mí fue abrir los ojos y decir, sí, tenemos derechos y tenemos que pelear por ellos. Y entonces yo me enamoré de Nuestras Manos, de lo que estaban pidiendo. Y fue algo, y ha sido una lucha larga, pero que ha sido del corazón de las mujeres, que nos hemos realmente enamorado y que llevamos a Nuestras Manos en el corazón, y que estamos trabajando, ¿verdad? Y mirando cómo organizándose se puede hacer alcance y educación a las trabajadoras, y que nosotros vamos llevando todo lo que aprendimos. Y fue para mí ha sido una experiencia de aprendizaje junto con las compañeras, de que nosotros tenemos dignidad, y también de que nuestra mentalidad va cambiando, que el trabajo doméstico no es algo que no deba ser pagado, algo que históricamente, ¿verdad? Las mujeres migrantes, las mujeres de color han sido relegadas a los trabajos de limpiar casas, de cuidar niños y cuidar ancianos. El cuidado, ¿verdad? El cuidado transforma y nos protege. Entonces, esta carta decía todas estas cosas y de que podíamos tener protecciones y de que el trabajo podía ser digno y de que podíamos educarnos. Entonces, yo realmente, este fue mi comienzo y yo pienso que de ahí me enamoré, como ya lo dije, de nuestras manos y de todo lo que se, de todas las luchas que nosotros, llevamos a cabo. Y eso es lo que podría yo decir con mis palabras sobre la Carta de Derechos y la llevamos incluso con unos políticos y bueno, y también con algunas personas que podían ayudarnos y la llevamos entre todas y fue nuestro comienzo. Bueno, pues ahora es María Torres aquí, trabajadora organizadora en nuestras manos. Y yo les voy a hablar sobre la segunda batalla, ¿verdad? Que fue en el 2011, después de años de integrar las lecciones aprendidas de las campañas, porque como saben, pues en cada campaña aprendemos a ser mejores, a pedir mejores cosas. Y pues de la ley que les habló la trabajadora Silvia Avendaño, después de eso aprendimos muchas cosas que queríamos integrar en las peticiones que teníamos. Esa campaña fue la de la AB889, que la patrocinó Amiano B. y Manuel Pérez, con 11 puntos muy importantes de los cuales queríamos que se nos incluyeran en los derechos laborales. Pero pues estos 11 puntos no los aceptaron, no fueron admitidos, y uno de ellos fueron el derecho igualitario al descanso y al almuerzo. Querían que se nos integraran también las horas extras, el derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable, el derecho a de la indemnización, perdón, de los trabajadores, derecho igualitario a reportar el tiempo pagado, a las 8 horas de sueño y no interrumpido, a una notificación antes de una terminación, cocinar nuestra propia comida para aquellas personas que quedan en las casas, ¿verdad? Durmiendo. También había el aumento anual por un costo de vida, vacaciones pagadas, derechos de enfermedad de pagos. Esta ley fue vetada por el gobernador Jerry Brown. O sea que una vez más esta lucha fue derrotada porque, como saben, pues no nos quieren incluir en los derechos laborales. Entonces ahora mi compañera Silvia les dará el próximo paso que tuvimos. Hablaremos ahora de cómo adquirimos poder político en Sacramento. Las trabajadoras del hogar empezamos a proponer leyes y adquirir poder político en Sacramento. Y entonces logramos una victoria histórica con la aprobación de la ley AB 241. Pues con esta ley se extendió la protección de las horas extras a los asistentes personales como niñeras y cuidadores domiciliarios, pero la condición fue de que esta ley solo estuviera vigente por 3 años solamente. Así que volvimos a la carga, como se dice, en 2016, y la coalición de trabajadoras del hogar de California, volviendo nuevamente a proponer una nueva ley SB 1015 por un legislador Leiva, en este caso, con su apoyo, y logramos la aprobación, pero ahora de forma permanente. Entonces, las disposiciones de la AB 241 a nivel estatal, que habían sido por solo 3 años, la nueva ley SB 1015 fue promulgada por el gobernador Jerry Brown en septiembre del 2016, y ahí se hicieron

de cómo nosotros podemos informarnos y mejorar nuestra salud y el ambiente, porque estos líquidos hacen que la gente se enferme de cáncer y de algunas otras enfermedades respiratorias. Entonces, una de las victorias, la SB 258, que se hace una ley donde tenemos derecho a saber sobre los productos de limpieza, y es obligado que los fabricantes de limpieza pongan los ingredientes de qué están hechos los líquidos. Y esto es una de las victorias que compartimos todas nosotros y que nosotros hemos aprendido aquí en nuestras manos. Incluso hemos tenido cursos y esto es una de las cosas que nos ha ayudado. Pues regresamos en el 2020, 2018 y 2019, de nuevo, ¿verdad? Con un programa de educación y alcance para las trabajadoras del hogar. Este programa lo identifican como DWAP, así como lo dice, es un programa para educar y alcanzar a trabajadoras del hogar dentro de la División de Normas y Cumplimientos Laborales, con el fin de aumentar la conciencia y el cumplimiento de la existencia de protecciones laborales dentro de la industria del trabajo doméstico. Entonces, el gobernador Newsom nos firma el presupuesto del estado de California y estableciendo el programa. Después de ganar la Declaración de los Derechos de las Trabajadoras Domésticas en el 2013 y hacerla permanente en el 2016, este programa único abordaría las barreras únicas para el cumplimiento de los derechos que enfrentan las trabajadoras domésticas y colaboran con organizaciones comunitarias para brindar educación y alcance y capacitación tanto a las trabajadoras domésticas como a los empleadores al fin de aumentar la conciencia y el cumplimiento de las protecciones laborales existentes. Entonces, DWAP se hace piloto y lo tenemos solamente como una, se puede decir, prueba, ¿verdad? De todo aquello que íbamos a seguir escalando para pedir más protecciones laborales para las trabajadoras. Y nuestra lucha continúa, continúa. Entonces, la compañera Silvia Hernández nos hablará de la ley que seguimos luchando después de esta. Gracias, María. La lucha siguió. Pues no conseguíamos todas las protecciones que necesitamos las trabajadoras del hogar, igual que tienen todos los demás trabajadores, excepto nosotras y los jornaleros, no conseguimos todavía todas las protecciones que tienen todos. Durante los incendios forestales que devastaron a California, a los trabajadores domésticos y otros trabajadores como los jornaleros, se nos pedía que nos quedáramos en las casas para combatir los incendios, para proteger esos hogares de nuestros empleadores o sus mascotas. Y muchas veces nos vimos obligados a trabajar en condiciones con humo, a limpiar cenizas tóxicas, sin equipo de protección. Como trabajadores, estábamos en riesgo, en mucho mayor riesgo al día a día, ¿verdad? Y cuando los empleadores advirtieron que las casas en las que trabajamos estaban bajo evacuación, pero nunca advirtieron eso, evacuación obligatoria, y eso nunca lo advirtieron a los empleados, ¿verdad? Entonces, eso no es algo que beneficia o que ponía, que mejor dicho, que ponía en mucho riesgo a todos los trabajadores. Así que enforzamos nuestros derechos diciendo, los trabajadores tenemos que tomar una decisión muchas veces que tiene que ser entre trabajar en condiciones tan inseguras como estas o quedarnos sin ingresos, especialmente en este tipo de crisis, ¿no? Como un desastre natural como los incendios o como en el tiempo del COVID, ¿verdad? Pero los trabajadores, enfrentamos riesgos también todos los días, todo el tiempo tenemos riesgo de lesiones, de exposición a enfermedades infecciosas, a productos químicos como lo que mencionó la compañera Silvia Avendaño, Y también la amenaza es real de abuso físico, emocional y hasta a veces abuso sexual por parte de empleadores o clientes. Y debido a este entorno de trabajo que muchas veces estamos aislados, es informal, muchas veces no se sabe que estamos trabajando en esos lugares. Así que poner fin a la exclusión de protecciones de salud y seguridad fue el propósito de la propuesta de ley SB 1257, pues las trabajadoras domésticas merecemos salud y seguridad. Trabajamos con nuestros aliados para aprobar la ley SB 1257, la cual eliminaría esta exclusión, que sería histórico si lo hubiéramos logrado, ¿verdad? Para tener derecho legal a recibir capacitación, equipo de protección de salud y seguridad. Y también estar protegidas contra represalias por querer proteger nuestra propia salud y nuestra seguridad en el trabajo. Pero no tuvimos suerte, no fue aprobada esa ley, se dijo que los empleadores no estaban listos para tomar una responsabilidad con respecto a sus empleados y esa ley no fue aprobada. Escucharemos la pieza El grito rebelde de Los Ecos de Cyrano para volver al último segmento del programa de hoy. Puño en alto y mirada feroz. El mundo arde sin compasión. Luchas son multas al corazón. Grita alma, rompe la prisión. Pausa rota por la convicción. Despierta el fuego en la razón. Justicia llama con decisión. Sale el guerrero sin perdón. Silencio oscuro y sin final. Vientre arde de rabia brutal. El acero rompe el vendaval. Danza eterna, lucha colosal. Pausa rota por la convicción. Despierta el fuego en la razón. Justicia llama con decisión. Sale el guerrero sin perdón. Recordar quién me detuvo aquí. Sangre brota, resistir. Sin cadenas, vuelta al existir. Luz naciente va a surgir. Caer y romper las cadenas ya, responder la batalla hoy. Tras la sombra se esconde el sol. Rompe, grita, haz tu control. Nos acabamos de sintonizar, estamos en Radio Santana, en el 104.7 del FM, por internet y por Facebook. Y está escuchando el programa de Nuestras Manos, que se transmite de los martes y los jueves a las 9 a.m. y a las 12 p.m. Continuando con nuestra historia de lucha, en el 2021, la ley SB 321, que nos habla de se dice que en el 2021 se establece un comité asesor que va a desarrollar recomendaciones sobre seguridad y salud para las trabajadoras del hogar. Esta ley busca mejorar las condiciones laborales de las niñeras, de las limpiadoras de casas y cuidadoras de personas mayores. Todas estas personas estuvimos en la primera línea de, si nosotros recordamos 2021, ¿verdad? Es el COVID. Y entonces nosotros estuvimos trabajando, la mayoría de las personas, o las personas también que ayudaban en los hospitales, estuvieron trabajando sin protección, trabajando muchas horas, exponiéndose, ¿verdad? Y entonces esta ley se remonta hacia lo mismo que hemos estado viendo y ya lo comentamos con nuestras compañeras, que las mujeres siempre están, ¿verdad?, en la primera línea y son mujeres migrantes, mujeres de color, y que históricamente han sido excluidas de las protecciones básicas y que existe un racismo, ¿verdad?, aún en nuestro tiempo, un racismo sistemático que nos ha venido eliminando de los derechos elementales que tienen otros trabajadores, ¿verdad? Porque el trabajo doméstico no es considerado un trabajo. Entonces nosotros estamos peleando, ¿verdad? Todavía por salud y seguridad, y esta ley fue vetada. Gracias, Silvia. Pues aquí sigo. A mí me seguimos con la lucha, ¿verdad? Me tocó hablar sobre la del 2023, el año 2023 que regresamos con la SB 686, la Ley de Salud y Seguridad para todos los trabajadores, donde buscábamos poner fin a las exclusiones al trabajador del hogar. El gobernador Newsom la vetó. El proyecto de ley una vez más fue no incluida en las leyes laborales, ¿verdad? Y fue una derrota muy triste, porque pues ya son bastantes años los que estamos luchando por conseguir estas leyes laborales para las trabajadoras del hogar. Entonces, como esta ley fue vetada, pues comienzan las discusiones y las negociaciones internas. O sea que este mismo año, la coalición de trabajadoras domésticas, junto con el Comité de Salud y Seguridad, empiezan a hacer arreglos, a ver cómo exactamente van a trabajar para que esta nueva ley que entró en este año fuera incluida, ¿verdad? Y de esta nueva ley, pues nos va a hablar la compañera Silvia Hernández. Llegamos finalmente a la ley, al proyecto de ley SB 1350, que después de que habíamos logrado el apoyo de todos los legisladores para las anteriores propuestas, pero al llegar a la mesa del gobernador era vetada. Nos damos cuenta en el proceso de que a nivel nacional, las trabajadoras que eran empleadas de las agencias ya estaban protegidas en la ley nacional para poder saber los peligros que hay en su trabajo, poder poner una queja, poder estar protegidas si reclaman sus derechos de que no tener represalias. Y como la ley de OSHA dice que las leyes estatales tienen que ser al menos igual que la ley nacional o mejores, resulta que el gobernador Newsom también se dio cuenta de que la ley de California no estaba cubriendo esa parte. Así que él dijo, voy a ajustar, hacer un ajuste, ¿verdad? Hacer una actualización de la ley de California. Y al hacer el ajuste, nosotras, las trabajadoras de California, que somos alrededor de 300.000, caemos en la cuenta de que un poco más de 100 mil son trabajadoras que están empleadas por agencias y algunas por lo que llamamos dueñas de ruta. Entonces, la nueva ley dice que tanto esas agencias de empleo, tanto como las personas que dicen tener su propio negocio como dueñas de ruta, son responsables ahora de la seguridad de las trabajadoras que dependen de ellos, ¿verdad? Pero todavía quedan más o menos 175 mil trabajadoras que trabajamos por nuestra cuenta y que no nos cubre esta ley, este ajuste a la ley. Vamos a llamarle ajuste de ley, porque en realidad no nos están dando nada, solo se está ajustando a la ley nacional. Y el proyecto de ley 1350 extiende estas protecciones de salud y seguridad en el trabajo, en el trabajo a las trabajadoras empleadas por empresas o agencias que realizan servicios domésticos y en algunas circunstancias a las trabajadoras que limpian hogares particulares, pero que van con las dueñas de ruta. Y en los requisitos, por ejemplo, está el hecho de que va a haber hojas informativas. Llegamos a un acuerdo en el que si revisan el sitio de Kalosha, dice, ¿verdad?, que tendrá que haber una sesión informativa para empleadores, que habrá que disponer o hacer uso de las guías que elaboramos juntos, las trabajadoras del hogar, con los empleadores en una comisión especial, ¿verdad? Y que esas guías tienen que estar a disposición de los empleadores y que deberán estar en diferentes idiomas, no solo en inglés y en español, pero también en chino, en chino simplificado, en chino tradicional, en punjabi, en tagalo, en vietnamita, ¿verdad? Y esa ley, esas protecciones de Kalosha, que se extendieron a partir del 1 de julio de este año. Estamos hablando de que llevamos poco más o menos de un mes con esa nueva ley. Y por eso es tan importante que aquí compartamos esta información con ustedes y alcancemos a cada una de nuestras compañeras que todavía no sabe que tenemos una nueva herramienta en la ley y que educarnos sirve para tener poder, para poder defender nuestros derechos si somos trabajadoras de agencia o estamos trabajando con alguna dueña de ruta. Pero ese tema lo vamos a abordar más extensamente en un futuro programa específicamente para eso. María, te paso la palabra. Sí, Tienes la gracias, gracias Silvia, Silvia Avendaño y Silvia Hernández. Pues aquí, como han visto, pues la lucha no ha sido fácil, ¿verdad? Han sido muchos años para alcanzar esos ajustes en la ley que nos han ayudado a las trabajadoras del hogar. Entonces ahora estamos, con este nuevo gobierno, pues estamos a punto de perder alguna de las cosas que ya ganamos, que es el salario más arriba del mínimo y las horas extras pagadas, ¿verdad? La Alianza Nacional nos está haciendo la petición de que nos unamos como trabajadoras. Ahora sí, como decimos, necesitamos de solidaridad para que alcancemos 1.800 comentarios que van a ir hacia el gobierno, para que nosotras digamos por qué no queremos que se pierdan estos ajustes ya ganados, que es, como les mencioné, las horas extras y ganar un poco más del salario mínimo. Aquella trabajadora le pido que por favor, antes del septiembre 2, manden su comentario a ndwa.us/DOLESP, mandando su comentario con cómo les afectaría a ustedes si perdemos estas dos cosas ya ganadas, ¿verdad? Entonces, pues esperamos que nos apoyen y que lleguemos a alcanzar los 1.800 comentarios y muchísimos más, que nos unamos y que sigamos luchando porque nos falta mucho. Entonces no me queda más que agradecerles. Llegamos al final de nuestro programa hoy. Les esperamos el martes y jueves de 9 a.m. y 12 p.m. en la Radio Santa Ana 104.7 de la FM y por internet en www.radiosantaana.org. Por Facebook, www.facebook.com/Radio Santa Ana. Pues gracias, compañeras. Ha sido un placer darles un recorrido de la lucha. Gracias, Silvia. Gracias, Silvia, porque son las dos Silvias las que están aquí.